Amigos, como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saluda Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales @RCR750, @Lexmar1 en número, y también por el correo electrónico de nuestro programa dosisalternativa@gmail.com. Allí podrán hacer todas sus preguntas y sugerencias para que nuestros invitados las aclaren. Hoy el tema será el emprendimiento en los jóvenes y adultos mayores. Para ello nos acompaña en estudio Karani Isturdez, doctora en ciencias pedagógicas, máster en programación neurolingüística y directora de Panacea Educativa. ¿Qué tal, Karani? Bienvenida. Hola. Gracias por la invitación. Un honor estar acá. Buenísimo, Karani. Bueno, hoy, como lo dijo Jackson en la introducción, vamos a hablar de lo que es el emprendimiento en jóvenes y adultos mayores. Hablando un poquito antes de entrar al programa, estábamos tocando ese tema y yo me hago la pregunta, o nos hacemos la pregunta, que aquí los padres juegan un papel fundamental para que estos jóvenes puedan emprender, puedan tener como que un rumbo, ¿no? Entonces nos gustaría que tú nos comentaras un poco sobre eso, el papel, el rol que juegan los padres, la familia, para que los jóvenes puedan emprender, y más aquí en Venezuela. Sí, preponderante, fíjate, porque eso es, el emprendimiento es un valor y ¿qué es un valor? El valor es un principio, es un modelo que rige nuestros comportamientos y nuestras conductas. Entonces, emprender se puede enseñar y se puede aprender. Y desde el hogar, imagínate tú, es un excelente lugar, espacio para hacerlo. Los padres debemos propiciar experiencias para que nuestros hijos entiendan que deben tener un proyecto de vida y deben iniciar. Inclusive desde muy niños, yo siempre comento que, por ejemplo, en la Unión Europea, desde preescolar, desde lo que es acá la educación inicial, ya se comienza a motivar esas competencias para que el individuo desde muy pequeño se apropie y entienda que el emprendimiento es realmente la esencia de la vida, es iniciar proyectos. Claro. Entonces, partiendo de cuáles son nuestros talentos, organizarnos, planificarnos y desarrollarnos. Claro, entonces, la imagen de los padres, los valores que nos den los padres, es en definitiva lo que nos da como una catapulta hacia ese emprendimiento. En eso estamos claros. ¿Cuáles son los mitos sobre el emprendimiento juvenil? Bueno, mitos hay muchos. Hay unos que tienen, pues, son falsos y otros que son ciertos. Claro. Pero en cuanto, por ejemplo, los principales que yo he observado durante todo este tiempo que estoy, pues, contribuyendo con la formación de los emprendedores, es que emprender es difícil, es que no. Hay que tener, por ejemplo, muchísimos conocimientos previos para poder emprender. Eso es un mito. La idea realmente, primero que nada, es centrarse en que yo puedo, si otros lo pudieron lograr, yo también puedo, trabajar, desarrollar ese valor tan importante que es el esfuerzo, el trabajo, la laboriosidad, centrarme en cuáles son mis aptitudes, cuáles son mis talentos, porque se sobreentiende que si voy a hacer un emprendimiento tengo que, por ejemplo, tengo que, por ejemplo, saber hacer tortas dulces y los hago muy bien. Entonces luego ya lo quiero hacer de manera sistematizada. Entonces, bueno, saber cuál es el talento que voy a desarrollar y, por ende, comenzar a planificar todas las acciones. El papel de los padres allí es importante, retomando un poco lo que estábamos conversando al principio, cuando un niño le dice al papá, quiero ser médico, o cuando un niño le dice al abogado, quiero ser abogado. El papá tiene que ver las facultades del niño, de verdad, si puede ser médico, si puede ser abogado, y canalizarlo, orientarlo hacia algo que lo lleve a eso. Te digo esto porque la primera experiencia de vida que tienen los niños es con los padres, es decir, el espejo del mundo son los padres. Claro. Entonces, si los padres no están preparados para canalizar esas facultades de los niños, ¿qué pasa con esa posibilidad de emprendimiento que innata tienen los niños? Y eso es otro tema. ¿Es innato la capacidad de emprendimiento? Se puede aprender, pero fíjate tú, es bien importante eso. Es muy importante porque nos están escuchando padres. Claro. Y nos están escuchando docentes y abuelos y tíos que cuidan a esos niños, porque no solamente los niños van a estar con los padres. Exacto. Entonces, todas esas personas que son significativas en la vida de ese niño y ese joven, oído al tambor. ¿Por qué? Porque tenemos que cultivar lo que es la autoestima y la confianza. Si un niño de 5 o 4 años dice que quiere ser médico, yo ahorita ni que sea vidente, yo no puedo saber, no puedo saber realmente si ese niño pues tiene esas ese talento. Pero vamos a motivarlo, vamos a estimularlo. Hijo, ¿quieres ser médico? ¡Qué hermoso! Entonces vamos a comprarle un juego. O vamos a comprarle, por ejemplo, un juego para que él, valga la redundancia, a través de la actividad lúdica se vaya preparando. Claro. Lo que sí es, lo que es correcto es apoyarlo y transmitirle con frases que son afirmaciones positivas. Tú puedes, tú eres capaz, si tú te lo propones, lo puedes lograr. Y no coartarle, porque eso también ocurre. Hay personas que le dicen desde pequeño a sus padres o a los profesores, yo quiero ser bailarina, yo quiero ser músico. Y hay personas, ay no, pero qué músico, nada. Claro, sí, se escucha mucho, ¿no? Sí. Exactamente, entonces la idea es motivarlos, estimularlos y realmente tener confianza en nuestros hijos. Claro, nadie puede dar a otro de lo que carece. Por eso es tan importante, yo en mis conversatorios y en los talleres para padres, siempre digo, tenemos que aprender nosotros primero a cultivar nuestra propia, educar nuestra propia autoestima para luego educar la autoestima de nuestros hijos. Antes de que María vaya con la siguiente pregunta y para que no se me escape eso, los padres, o sea, no se puede ser padre por ser padre. O sea, yo como padre tengo que asumir como que, si quiero ser experto en algo, yo tengo que prepararme, buscar asesores para ser padre. Eso es lo que entiendo un poco. Mira, estudiamos en la universidad para ser abogados, para ser comunicadores sociales, hacemos cursos para ser locutores, pero lamentablemente pues no existe en la universidad una, o digo universidad, pero claro, no existe, por ejemplo, una carrera para padres. Somos padres, pero entonces vamos a comenzar. Pero a hay pulirnos. Orientadores, hay claro, psicólogos. Claro, exacto. Vamos a pulirnos, vamos a buscar estrategias, hasta por internet, hasta hay libros inclusive, para que tú mejores tu rol como padre. Claro. Para que tú realmente logres interactuar. En pocas palabras, señores, vamos a lograr la empatía, vamos a ponernos en los zapatos de nuestros hijos, cómo nos gustaría ser tratados a nosotros. Yo sé que hay personas que dicen, bueno, pero es que yo fui criado así. Sí, está bien, tú fuiste criado así, yo por lo menos tengo 45 años. Yo fui criada así, excelente, valoro lo bueno, el esfuerzo que hicieron mis padres, pero ahora yo como madre o como abuela o como profesora, claro, yo estoy en capacidad de aprender y de mejorar. Claro. El tema del emprendimiento es muy rico, muy complejo. Nosotros como padres, como docentes, podemos estimular todas estas capacidades, todas estas habilidades. Y lo primero es potenciando, educando la autoestima. Tú puedes, si te esfuerzas, lo puedes lograr. Yo estoy aquí para apoyarte. Así es. Así vamos. Y bueno, Karen, también lo estábamos mencionando antes de entrar al programa, que el emprendimiento también va de la mano de esto, de la responsabilidad, de los valores, lo que estamos comentando. Pero es importante aquí el dinero, porque a veces aquí muchas personas, el emprendimiento se basa en que yo voy a emprender este negocio porque yo necesito la parte económica. Pero ¿hay otras herramientas? Quiero que me lo comentes. Sí, de hecho esa pregunta tiene pues como que varias aristas, ¿no? Ajá. Porque cuando comenzaste a hacérmela, yo me imaginé lo que muchos decimos, como yo también soy emprendedora, como lo que es el músculo financiero. Claro. Hay personas que dicen, no tengo dinero, no puedo emprender. Pues no, hay otras opciones. Lo importante es canalizar que tenemos un talento que queremos compartir, no solamente para ganar dinero, sino también para pues aportar un granito de arena a nuestra sociedad. De igual manera tenemos que fortalecernos y tenemos que buscar opciones, porque tal vez tú quieres hacer un emprendimiento, quieres vender dulces y eres muy buena haciendo los dulces, pero te pones a pensar que tal vez no tengas los recursos económicos. Señores, los recursos económicos se consiguen a través de un préstamo, a través de una alianza, trabajando previamente antes de lanzar tu producto o tu servicio al mercado. Sí se consigue y hay maneras de hacerlo. Pero primero cree en ti, planifica bien para que luego asesórate, busca estrategias, busca ayuda, escucha a otros emprendedores. Ahorita hay de verdad pues una apertura bien interesante y lo más importante, inicie, tome acciones, camine. Ok, yo como emprendedor soy joven, me pongo en el papel de joven y decidí emprender. Vi cuáles son mis facultades, pero hay detalles allí como la responsabilidad y la constancia. ¿Cuál es la importancia de estos valores? Me encanta esa pregunta, porque yo de hecho les comentaba a ustedes previamente que yo desarrollo lo que es el emprendimiento como un valor, pero como un supravalor. ¿Qué quiere decir esto? Para yo ser un emprendedor, debo primero creer en mí mismo, es decir, el autoestima, desarrollar mi propia autoestima, pero también tengo que ser responsable, puntual, proactivo. Debo saber comunicarme con los demás y conmigo mismo, es decir, desarrollar lo que es la comunicación intrapersonal y la comunicación interpersonal. Porque es muy importante establecer alianzas estratégicas, pedir ayuda, escuchar. Y para eso, realmente, por eso señalamos que el emprendimiento no solamente es, como muchas personas creen, bueno, tengo un talento y tengo el dinero y entonces voy a sacar al mercado un producto o voy a brindar un servicio. Es mucho más, es prepararme. Y esa preparación es continua y sistemática. No es que hiciste un curso o eres licenciado en administración en contaduría y ya. Exacto. No, tienes que estarte preparando continuamente. ¿Qué valores contiene el emprendimiento, por decirlo de alguna manera? Uh-huh. Porque hablamos de que el emprendimiento es un supravalor. Claro. Contiene en sí otros. Bueno, la constancia. Un emprendedor tiene que entender que tal vez se va a meter por un lado y de repente alguien le va a cerrar la puerta. Entonces tiene que ser constante, perseverante, tener confianza. Y los grandes logros han sido así. Personas que han logrado éxito han sido así. Han fracasado. Cualquiera se cree que no, que se lo dieron, el triunfo le llegó rápidamente. Y cuando revisas la historia, se ve que casi que yo tiro la toalla, pues, y no la tiraron. Y algo muy importante, la innovación y la creatividad. Porque tal vez el primer año te va muy bien o el tercer año te va muy bien. Exacto. Pero también hay competencia. Exacto. Entonces tú tienes que estar siempre... Y el avance con la tecnología. Sí, como no. Tienes que estar en búsqueda. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de la excelencia. Entonces, ¿qué tipo? Que no solamente constancia y perseverancia. Estamos hablando realmente de excelencia, de comunicación, de autoestima, de proactividad y de mucha, mucha dosis de confianza. Es así, Karani. Pero bueno, está muy interesante el tema. Estamos hablando de un tema de emprendimiento, de cómo empoderarnos para salir adelante con algún negocio, por así llamarlo. Pero tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Bien, amigos, y ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy conversando con Karanis Isturdes. Ella es doctora en ciencias pedagógicas, máster en programación neurolingüística y también de directora de Panacea Educativa. Estamos hablando del emprendimiento, Karani. Y en esta parte del programa yo quisiera preguntarte, ¿qué papel juega tener la visión de futuro? Tener como que las metas claras para emprender un negocio. Muy importante porque... Obviamente, cuando nosotros nos trazamos un camino, cuando, por ejemplo, inclusive vamos a hacer un viaje, tenemos que tener como un itinerario, como una bitácora, tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos. O sea, es bien importante. Cuando yo trabajo los talleres y en las conferencias con los jóvenes, siempre les digo, tenemos que tener un proyecto de vida. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Y ese proyecto de vida obviamente va a ser flexible. Bueno, esto también se puede enfocar desde este punto de vista. Cuando vamos a emprender, ¿hacia dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? Obvio, se puede ser flexible, como dije, pero tenemos que tener como un norte y tenemos que planificar para llegar a esos logros y a esas metas y a esos objetivos. Si comenzamos un emprendimiento y bueno, que yo soy buena cocinando, yo soy buena haciendo cestas, cosiendo... Pero bueno, no, yo... ¿Pero qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Bueno, no, yo quiero ganar dinero y quiero coser. No, tenemos que trazarnos un plan. Inclusive a corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Pues para llegar y lograrlo. Y luego, entonces, cuando lleguemos a una meta, y eso es muy satisfactorio para el ser humano, esa satisfacción de que lo logré. Sí, pude. Claro. Ahora, entonces, me trazo otra meta. Y eso es la vida. Y vas escalando. Tal cual. Un poco rescatando esta última comentario que estás haciendo sobre el emprendimiento, esto quiere decir que la edad, a pesar de que el programa es solamente, o sea, que quisimos hablar de los jóvenes, las personas de la tercera edad también entran en este mismo iniciativa de emprendimiento, ¿verdad que sí? Claro que sí, porque fíjate algo, emprender es vivir. Nosotros al nacer comenzamos a emprender. El emprendimiento es un proyecto. Así es. Y desde el punto de vista que estamos enfocándolo, obviamente, pues, tiene ciertos parámetros. Pero, ¿y por qué no un señor un adulto mayor, una señora que tiene toda una experiencia, mayor, que trae un bagaje cultural, claro, las amas de casa, exactamente, ¿por qué se va a limitar? Todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, en Europa hay experiencias maravillosas. Y en Venezuela estamos comenzando a tener experiencias maravillosas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, danos un ejemplo. Sí, por ejemplo, hay señoras que ya están jubiladas o a punto de jubilarse y sienten, saben, así como que, wow, ese luto o ese duelo. Claro. Ay, no, ya no, ya voy, no a, voy a hacer más nada. Ya, me quedo ya en no mi voy casa. A hacer más nada, y es todo lo contrario. Yo tuve una experiencia hermosísima en un taller de autoestima. Una señora que inclusive fue para acompañar a su hija al taller. Ella dice que ella no se inscribió por ella, sino para que la hija no fuera sola. Así y resulta es. Que a través de lo que nosotros desarrollamos en el taller, ella dijo, oye, ¿verdad que sí? ¿Por qué me voy a quedar en la casa aburrida? Eso es lo que más me duele. Yo que siempre he sido una persona tan activa y siento que todavía puedo producir. Entonces la señora comenzó a indagar dentro de ella misma y se dio cuenta que ella tiene un talento. Ella hace fachadas de cerámica y las pinta muy hermoso, pero la hacía para regalarlas. Bueno, sí. Ahora, la última vez que supe de ella por las redes sociales, que me mandó un mensaje, ha tenido mucho éxito, está vendiendo, no tiene todavía una tienda, uh-huh. pero entonces se alió, tiene como tiendas aliadas. Y la señora tiene casi 60 años. Entonces, si ella pudo, ¿por qué los demás no van a poder? Claro, porque yo te digo esto un poco, el caso de nuestros hogares, nuestras madres, que de sus madres aprendieron lo que es la comida tradicional. Y entonces, ¿por qué? Digo yo aquí hablando, sería un emprendimiento, para quien copie sí. la idea. ¿Por qué no hacer, organizar talleres de comida venezolana en los jóvenes para que no se pierda la tradición? Sí. O sea, hay tantas cosas que las muchas personas de la tercera edad pueden hacer. Porque yo de paso te digo, yo no estoy de acuerdo con eso de la tercera edad. Yo pienso que eso de dividir las edades... O sea, primero, porque siempre el espíritu es el mismo, lo que nos cambia es el cuerpo. Pero el espíritu, lo que tenemos son limitaciones por el físico, por el cuerpo, por la naturaleza de la vida, pero el espíritu es el mismo. Entonces, yo pienso que una persona evidentemente siente luto y tristeza al decir que es un jubilado, ¿no? Entonces hay que romper eso, y el emprendimiento es un mecanismo, ¿correcto? Sí, y de hecho les va a permitir sentirse vivos, sentirse útiles, sentirse productivos, y de una u otra manera, pues también eso va a redundar hasta en que diversifiquen sus ingresos. Exacto. Y eso van a poder contribuir con la economía del hogar. Pero más allá, como que útiles. Sí, pero más allá de la parte económica, les va a quedar esa satisfacción. Y uno de los beneficios que yo usualmente tampoco no me gusta hacer discriminación por edades, ¿no? Sí, yo no sé. Pero bueno, los grupos etarios existen. El emprendimiento joven es maravilloso, pero el emprendimiento de un adulto mayor también es maravilloso. ¿Sabes por qué? Por la experiencia. Eso es lo que te digo, la experiencia. Por la experiencia, porque de una u otra manera eso va a ser una ventaja. Así como tal vez alguien me puede decir, pero es que el emprendimiento de un joven, entonces él es como más impulsivo, como más, no tiene miedo. Bueno, pero era lo que te comentaba, que es un buen grupo, o sea, unir un joven y un adulto, porque ahí hay una sería buena dinámica ideal. Para un emprendimiento. Sería ideal, porque allí inclusive surge una sinergia y un equilibrio bien enriquecedor. Hay una nueva protesta para quienes nos escuchan con sus hijos, madres, en lugar de pelear o en lugar de decirle dónde está el muchacho, mira, vamos a ponerlo a trabajar juntos. Quizás eso ayuda inclusive hasta la unión de la familia, ¿no? Sí, cómo no, la comunicación, la solidaridad y el amor fraternal, filial, porque qué bello, ¿no? Yo entrevisté ayer, por nada es casual, el tiempo de Dios es perfecto, en mi programa de radio, yo entrevisté, y no sabía, invité a dos emprendedoras, y resulta que cuando les pregunto, ¿y ustedes qué son, amigas? ¿Cómo se conocieron? No, ella es mi mamá. Así es, qué bonito. Y qué hermoso, qué la señora tiene 40 y pico de años y la hija tiene 22 años, y tiene un emprendimiento pues bien exitoso, y me imagino que parte del secreto es ese. Exacto, porque el joven se puede dedicar a lo que es las redes sociales, la tecnología, yo salgo a la calle, lo vendo, y tú tienes la experiencia, ya por la edad lo hago y tengo esa base, pues, y hay una buena dinámica allí. ¿Y tú qué conoces, Karani, todo esto de los emprendedores, ya un poco redondeando lo que es el programa? ¿Venezuela es un país de emprendedores? Venezuela es un país hermosísimo y súper productivo, y es un país, una nación llena de emprendedores. Pero qué más emprendedor que Simón Bolívar, claro, que Miranda. que estuvo en Francia, que estuvo en Estados Unidos y hasta en Rusia llegó. Hasta en o sea, Rusia. Nosotros históricamente somos un país de emprendedores. Pero, y en la actualidad, estamos llenos de experiencias exitosas con calidad de exportación. Y sí se puede lograr. La circunstancia del país, digo yo, es un escenario ideal, aunque lo vean la gente negativo, no quiero meterme en política, esta no es la idea de este programa. La situación que hay en el país es un escenario para cultivar el emprendimiento. Sí, definitivamente. Porque es trillado, pero es verdad. Eso de que las crisis, y todo el mundo habla de las crisis, no solamente en Venezuela, sino hasta la UNESCO. En la UNESCO se señala que una de las características de la sociedad contemporánea es la crisis y la incertidumbre. Pero de toda crisis hay, no te digo una, hay millones de posibilidades. Los seres humanos somos creativos. Es reinventarnos. Es reinventarnos, es la reingeniería del ser humano. Pero bueno, interesante el tema. Nos gustaría tener más tiempo para explotar esto porque hemos visto ya muchos venezolanos que se han ido del país y están emprendiendo en el exterior. Pero bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos y ahí... Estuvimos aquí con Karani Isturde, doctora en ciencias pedagógicas, máster en programación neurolingüística, directora de Panacea Educativa. Karani, tus redes, ¿dónde te ubica la gente? Bueno, sí, por el 0424-165-0071, en Facebook Panacea Educativa y mi Facebook personal, Karani con cada kilo, Karani Isturde Rodil. Gracias, Karani. Bueno, nosotros llegamos al final de nuestro espacio Dosis Alternativa. Estuvimos trabajando para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información, Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En los controles, Pablito Rondón. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Antonio Terán y Jorge Cabrera. Bueno, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @RCR750, @Lexmar1 en número, vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve, y también escribirnos en nuestro correo electrónico, dosisalternativa@gmail.com. Continúen ahora con el Radar de los Barrios.